Los fariseos optaron por levantarse, renunciando a seguir con aquella batalla dialéctica. Entre expresivas muestras de indignación, lavaron sus manos en sendas jofainas. Pero Jesús no había terminado, y antes de que pudieran abandonar el recinto, les espetó: ¡Ay de vosotros, fariseos! Laváis el exterior de la copa, sin comprender que quien ha hecho el exterior hizo también el interior. Empezaba a estar muy claro para mí por qué las castas de sacerdotes, escribas y fariseos se habían conjurado para prender y dar muerte a aquel hombre. La borrascosa cena culminó prácticamente con la salida de los sacerdotes. Cuando los invitados se despedían ya de Simón, Pedro se aproximó a su maestro y con aire conciliador le propuso: Maestro, María debe ser apartada del grupo, ya que las mujeres no son dignas de la vida. Yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella se transforme también en espíritu viviente, semejante a vosotros los hombres. Porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Esa noche, al retirarme a mi habitación y establecer la conexión con el módulo, Eliseo me anunció que el frente frío había penetrado ya por el oeste y que muy probablemente la entrada de Jesús en Jerusalén, prevista para el día siguiente, domingo, se vería amenazada por la lluvia. 2 de abril, domingo. Aquella noche del sábado, necesité tiempo para conciliar el sueño. Habían sido demasiadas emociones, pero sobre todo, había algo que me preocupaba. ¿Por qué Jesús había hecho aquella manifestación sobre las mujeres? Después de mucho cavilar, solo pude llegar a una conclusión. El nazareno era consciente de la deprimente situación social de la mujer y se había propuesto reivindicarla. En los estudios que habían precedido a la operación Caballo de Troya, yo había tenido la oportunidad de comprobar que en la casi totalidad de Oriente e Israel no era una excepción. El papel de la mujer en la vida pública y social era nulo. El desprecio de los hombres por sus compañeras era algo que clamaba al cielo. Pero los textos y documentos que yo había manejado en mi preparación distaban mucho de la realidad. Pocos días después, tendría la magnífica ocasión de asistir a una triste y fanática tradición que los judíos denominaban las aguas amargas, comprendiendo un poco mejor la revolucionaria postura de Jesús para con las hebreas. Desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba equiparada al hombre. Se veía sometida a todas las prescripciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte, no teniendo acceso, en cambio, a ningún tipo de enseñanza religiosa. Solo conociendo este deplorable entorno social en el que malvivía la mujer judía, uno podía alcanzar a entender en su justa medida el valor de Jesús al rodearse de mujeres, conversar con ellas e instruirlas y tratarlas como los hombres. El rabí de Galilea no solo había escogido a 12 varones, sino que también había procurado rodearse de otro grupo de mujeres que seguían al maestro allí donde iba. Tal y como me había anunciado Eliseo en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando Betania con un agradable olor a tierra mojada. Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la Ciudad Santa y que, sobre todo, no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio desde su ordenación en Cafarnaún hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo y entró en la casa. El nazareno terminó su plática, adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la Ciudad Santa, montando en un pollino. El maestro, perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: así convenía para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en el Génesis como en Zacarías, se dice que el Mesías, liberador de Jerusalén, vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: alegraos grandemente, oh hija de Sión. Gritad, oh hija de Jerusalén. Mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo, montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero, Señor, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente: el maestro tiene necesidad de él. El ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban, reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea.